Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Antes de hablar con el senador, miraba para el cielo y decía: cielo cada vez más celeste, el sol brilla cada vez más. Ahora miro y el cielo cada vez más gris. Y esto, no sé, esto es como un cambio permanente durante toda la mañana. Vamos a ver si le pasa lo mismo a Karina Olivera. Buen día, Karina Olivera, ¿por dónde anda? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, Tito Rivas, Ricardo Almada. Me pasa lo mismo, sí, por supuesto que sí, me pasa lo mismo. Estaba buscando las imágenes que hice hoy temprano, allí en La Brava, en la parada 6 de la Playa Brava. Estuve donde viendo, se veía un cielo estuve celeste, viendo, sí, sí, sí. Pero hacia la barra, a lo lejos, ya se veía que algo no estaba bien, que se venían algunas nubes extrañas. De todas maneras, las mañanas siempre son lindas para compartir con la audiencia, y más cuando estoy en un lugar como este. Estoy en, escuchá el nombre de Jorge, Coquetitos. ¿Se entendió? Coquetitos. Coquetitos. Así quedan los perros después que vienen a este lugar. Coquetitos. Coquetito, bueno. Es una peluquería canina y se llama Coquetitos. Así me encantó. Me encantó el nombre. Y aquí en Coquetitos estoy con Cecilia Caballero y con Tania Pastorino porque están organizando una jornada de adopción. No sé por quién empiezo, quién fue la de la idea. Acá se van señalando. Antes, Jorge, contarte que Cecilia está más o menos ahí, tiene un promedio no tan alto como el de Tania. Tania nos escucha todos los días. Somos su compañía de la mañana y si la escucha Leoncini, el Pato Leoncini, no sé, me dice: ¿cuándo vos vas a volar, Karina? ¿Cuándo vas a volar? No, Tania, no está previsto. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia. Buen día. ¿Cómo buen están? Día, buen día. No entendí, ¿cuál es el problema? Que ella que nos escucha y quiere que yo me anime a volar, que le dé vuelo allí en el aeródromo de O sea que el Pato no está solo en el intento. No, aquí la apoyamos todos. Yo de abajo, porque tampoco subo, pero yo de abajo digo, vamos, mira, Karina, que tú puedes. Yo soy apoyo logístico, ¿te das cuenta? Vos andá, ¿no? Tranquila que yo te espero, seguro, claro, bárbaro lo tuyo. Yo le doy la moral. Seguro. Es lo mismo que le digo yo a todos los que quieren ir, así Ricardo, que es el que se anima, digo, doña, yo los apoyo desde acá abajo. Eso mismo, yo también de abajo te apoyo, no me subo. No. Bueno, más allá de la chanza, Tania, contanos, ¿cómo surge la idea desde aquí, desde ustedes dos, desde Cecilia y de tu parte, de organizar esta jornada? Bueno, un día, como te contaba, un día vine a clase, porque Cecilia, aparte de tener la peluquería, da clases, y yo estaba un día en clase y le digo, Cecilia, digo, a ver, déjeme si estoy media loca, digo, hace tiempo me ronda una idea. Dice, ¿qué te parece, digo, si hacemos una jornada solidaria de adopción de perros? Y bueno, y a ella le gustó. Y bueno, y desde entonces estamos ahí organizándonos, hay gente que nos está apoyando, nos está ayudando, y entonces lo vamos a hacer este domingo. Es que no, ¿el por qué? Porque me parte el alma, me parte el corazón ver a los perros tirados en la calle, pasando frío, mojados, con hambre, y la gente no es consciente de eso, porque se piensa que, mira, voy a adoptar un perro, un cachorrito, qué lindo. Después llega determinado tiempo, el perro no me sirve, el perro me molesta, y pumba, a la calle. Y no puedo yo con eso, no puedo. Bien, Cecilia, y también Tania se fue sumando a esta locura. Sí, claro. No tanta locura, sino cuando uno está inserto en este rubro, que lo hace con amor, porque para nosotros trabajar con mascota, o la persona que se inserte en el grupo de peluquería canina, tiene que ser por amor, tiene que ser por devoción, te tiene que gustar este tipo de trabajo, te tiene que gustar tener olor a perro, te tiene que gustar estar sudada y tener pelos de perro. Entonces, y siempre son muy vulnerables ante la sociedad. Estamos en un crecimiento y en un auge de peluquería canina a nivel mundial y a nivel local, y lo que queremos, digo, por lo menos de parte de nosotros y los alumnos que tengo mucho apoyo, es insertar en la sociedad una concientización que el perro, más allá de tener una cucha atado, agua y comida, lleva otro tipo también de calidad de vida, ¿no verdad? Y no nos damos responsables de eso. Entonces, al ver tantos perritos que se pierden, tantos perritos que andan en la calle, y a veces ese pasaje callejero del perro también trae dentro de la sociedad problemas que atacan o que muerden o que atropellaron una bicicleta. Bueno, entonces empezar, ya que no contamos con leyes en este país para eso, empezar a concientizar que debemos tener una tenencia responsable de perro. Entonces todos los que se quieran sumar, vamos a estar, ahora Tania les va a pasar la dirección y el horario, vamos a estar para hacer una adopción responsable y de esa forma, bueno, saber que a partir de ahí, de esa adopción responsable, tenemos también que tener una buena calidad y estética canina, que es a lo que el peluquero canino no solo peina y saca pelos y pulgas y garrapata, sino enseñarle o educar a los que no saben o a los que quieren aprender sobre esto, que el perrito también tiene que llevar una buena calidad de vida dentro de nuestra sociedad. Tania, ¿cómo es la dinámica? ¿Los perritos van a estar en ese lugar que nos vas a contar? ¿La persona los trae? Explícale a toda la Jorge y a toda la audiencia de qué manera se va a realizar esta jornada. Bueno, lo hemos organizado, mis padres, gracias papi, me han prestado el terreno de ellos. Entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo? Es todas aquellas personas que tienen perritos para adoptar, ellos van, nosotros le tenemos que tomar los datos. Tienen que asistir también, bueno, como en todos lugares, con su tapaboca. Y bueno, y ellos se tienen que quedar en el lugar hasta que el perrito sea adoptado, en el cual ahí nosotros le vamos a tomar los datos y nosotras desde la peluquería le vamos a hacer un seguimiento al perro adoptado. Y mira, la persona lleva el perro que desea sea ser adoptado. Sí, bueno. Exactamente. Tú, por ejemplo, Karina, tienes dos o tres perros que lo adopten, vas y te quedas ahí con nosotros, vamos a poner mesa, vamos a poner sombrillas, estamos tratando de conseguir bidones de agua para llevarle a los perros, pero tú te tienes que quedar hasta que te adopten el perro. ¿Por qué? Porque si tú vienes, nos dejas a los perros, resulta que no los adoptan, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos? Porque yo no los puedo tirar a la calle, no los voy a dejar ahí tirados porque nadie los adoptó. Entonces, ese es el tema de que el por qué la persona se tiene que quedar. Bien, contanos la dirección. Es en 18 de julio, continuación 18 de julio, entre 25 de agosto y Mario E. Tecola, en Maldonado. ¿Y el horario? El horario va a ser de 10 a 18. ¿Y algún teléfono de contacto para que los interesados puedan saber más de esto? Claro, el mío es 095-441-493. Y el de Cecilia es 095-893-314. Es que estoy sin los lentes. Pues no pasa nada. Jorge, no sé si tenés alguna consulta desde allí, si no ya cerramos con Cecilia. No, está bien, está completo el informe y bueno, sin duda que es una iniciativa para que los oyentes puedan comunicarse y apoyar, sin duda que sí. Sin duda que gracias, sí. Jorge. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias también. No, muchas gracias Jorge, muchas gracias Karina, desde el alma el agradecimiento y bueno, que todos aquellos que estén interesados tanto en llevar perritos para adoptar como para ir a adoptar, estamos a las órdenes desde ya, desde los teléfonos y el domingo de 10 a 18 horas. Muchas gracias. Bien, a ustedes. Ahora sí, Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Bárbaro, gracias. Chau. Frecuencia abierta.